Muy buenas noches, gente, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial. En especial, por varios motivos, el cumple de mi cuñada Marta, y además a horas del mío y de mi sobrina Paula. Así que muy especial por esos motivos, además de conformar lo de siempre, ¿no? Esta reunión entre amigos para pasarla bien un rato, tomarse unos riquísimos mates, escuchar muy buena música en compañía de todos ustedes. Javier Merlo, por supuesto, en controles. Y todos aquellos que quieran darse una vueltita por aquí para hacer un rato entre amigos en conjunto. Bueno, polentonga la programación del día de hoy. Arrancamos con un bloque, bueno, arrancamos con una saxofonista francesa, iniciando un primer bloquecito todas con chicas. Geraldine Laurent al frente de un cuarteto. Cooking es el disco que publicó el sello Gazebo el 18 de octubre de este año. Geraldine Laurent, saxo alto, Paul Lay piano, Johnny Selznick contrabajo, Donald Contomanu batería, producido por el famoso pianista Laurent de Wild. Produjo este disco, grabado en un concierto en vivo en el 25 de octubre de este año. Esta chica, muy jovencita, tengo que decir, bueno, como todas las salidas de los jueves, ahí están publicadas las tapas de los discos en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. Bastante fea la tapa del disco, pero como solemos decir siempre, el arte de tapa tiene su porqué. Bueno, ¿cómo llegué yo a ella? Bueno, buscando justamente música hecha por mujeres. Y me encuentro con esta chica que realmente suena de una forma espectacular. Ustedes habrán escuchado. Esta chica Geraldine Laurent, muy jovencita ella, nacida en el año 75. Y bueno, ¿qué tiene que ver esta cosa de el haber llegado a través de la tapa del disco? Porque es muy fea, pero bien representativa, o por lo menos cumple el que yo creo ha sido la iniciativa primera, ¿no? Mostrar música de una mujer desconocida, por lo menos para este lado, joven, y no importa la estética, simplemente era promocionar la música hecha por mujeres, y fue así como que llegué a ella, y bueno, no estoy arrepentido porque suena realmente fantástico. Cooking, cocinando. ¿Qué es lo que dice esa con respecto a esta cuestión del cocinando? Y no tiene absolutamente nada que ver con la asociación primera que podrían hacer muchos, las chicas y la cocina. Nada que ver. Cocinar tiene que ver con algo que ella comentaba acerca de que para cocinar no solamente hace falta buenos condimentos, saber qué hacer además y mezclarlo en proporción justa, todo un arte, ¿no? Lo mismo que para hacer música, juntarse con la gente que corresponde, con aquellos que congenian, dosificar la música o la propuesta de una manera tal que pueda ser llevada adelante por todos, etcétera, etcétera. Es decir, cocinar. ¿Qué cocinar? Música. Cocinando música es lo que Geraldine Laurent hace en este disco realmente lindo. El 18 de octubre de este año publicó el sello Gazebo Records, Cooking, acompañada por Paul Lay piano, Johnny Selznick contrabajo, Donald Contomanu batería. Se conocen como grupo, formado como grupo ya del año 2005. Al momento de ella formar este grupo, 2005 dije, no, 2015 creo que es. Sí, 2015 conformó este grupo. Pero la historia de ella viene de hace, mira, te cuento, acá una serie de premios que hablan de su talento. Arranca en el año 2006, ganando el concurso Revelación del Jazz, Juan Lespins, primer premio en la categoría instrumental. ¿Qué más? Ese mismo año, el Django d'Or, al nuevo talento, prestigiosísimo premio, trofeo francés. En el año 2008, trofeo de la cultura francesa, Creadores sin Fronteras. Ese mismo año, 2008, el Victoire du Jazz, otro premio del año 2008, premio Django Reinhardt de la Academia de Jazz, otro muy prestigioso, deseado, codiciado premio. En el año 2010, el premio del disco por la Academia Francesa de Jazz. En el 2011, el Chevalier des Arts et Lettres, Caballero de las Artes y las Letras. En el 2015, Músico del Año, por la revista Jazz Magazine. Ese mismo año, 2015, el premio, otro premio francés de la Academia Francesa, al Disco del Año. Y en el año 2015 también, el primer premio de la Academia Charles Cross, también por un disco publicado ese año. Fantástico, ¿eh? Pero cómo suena, cómo están las chicas, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Muy bueno. Bueno, Geraldine Loral. ¿Qué estamos? Hace rato que no digo los teléfonos, ¿viste? 421-754 es el fijo de nuestra radio. 1560-3615, Paraguay. Y mensaje de texto. Nos va a acompañar todo el recorrido, toda la programación del día de hoy. Las cortinas con la Penguin Café Orchestra. Una banda realmente fantástica que ha pasado por aquí como Penguin Café Orchestra, pero últimamente como Penguin Café. Así, simplemente así. Es un rebautizo, por decirlo, un renombrado de la banda al fallecer su líder. ¿Cómo se llamaba este hombre? Jeffers, de apellido Simon Jeffers. Simon Jeffers. Y eso fue en el año 92, 93, ya me voy a fijar bien. Y a partir de entonces, su hijo Arthur tomó el liderazgo de la banda, pero bajo el nombre de la Penguin Café, dejando de lado lo de la orquesta que fue liderada por su padre. Cortinas de la Penguin Café Orchestra para el día de hoy. Y más adelante, casi sobre el cierre de nuestro espacio, vamos a escuchar a su hijo al mando de la Penguin Café con su último álbum. Lindísimo, ¿eh? Dicho y sea de paso, una recreación, el único tema que no es de la autoría de Arthur, su hijo, una recreación de un tema que su papá, Simon, escribió por allá por el año 90 o 80 y pico. Bueno, vamos a ir ya. Decíamos las chicas. A ver, espera que te cuento. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Ya, inmediatamente, Alison Reiner Quintet, una contrabajista londinense, al frente de un quinteto, publicando un disco Short Stories, este 25 de octubre último pasado. Publicó Blood Diffuse Records, un sello discográfico dedicado exclusivamente a difundir música hecha por mujeres. Suena realmente lindo esto, aparte una cantidad de críticas sumamente elogiosas por la prensa británica. Otra de las chicas, y cerrando el primer bloque con chicas, la pianista rusa Yelena Ekhmov, una concertista de piano clásico rusa, que hace algunos años se pasó de bando, ¿no? Se pasó al jazz. Así que una impronta muy clásica en las composiciones de Yelena Ekhmov, que acaba de publicar tres simples promocionando Animales Nocturnos, algo así, ya me voy a fijar bien, un disco prometido para enero del año que viene. El Joshua Redman and Brooklyn Raider, un álbum publicado por el saxofonista estadounidense junto a una banda con muchas cuerdas, realmente algo muy muy lindo, un bloquecito SM. Recordamos que estamos compartiendo la celebración todo este año del 50 aniversario de la fundación del sello. Tres álbumes publicados, tres pegaditos y nos vamos con uno, un cuarto. Todos discos que conforman la selección, la selecta selección que el productor y dueño del sello, Manfred Escher, ha hecho de los que él considera las mejores publicaciones o las más significativas, una por año. Son 50 discos elegidos, una por año, de los representando a los 50 años de vida. ¿Quiénes son? El saxofonista salteño Dino Saluzzi, en primer término, el baterista Peter Erskine y el contrabajista checo Miroslav Vidus. Para cerrar con David Chorn, guitarrista estadounidense, un disco en el que se lo escucha con aires así muy, muy, muy rockeros, algo absolutamente diferente de lo que años posteriores hizo el gran guitarrista David Chorn. Y ahí pegadito en el medio, el anunciado Penguin Café, con su última producción discográfica. Ya Alison Reiner Quintet, Short Stories, publicó Blood Diffuse Records el 25 de octubre de este año. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, esta fue Alison Reiner Quintet, en el disco publicado, ahí la tapa del disco está publicada en nuestro perfil de Facebook, simplemente las iniciales del Alison Reiner Quintet, ARQ, QUA, Q, ¿qué dije? ARQ, me estoy diciendo cualquier, me estaba leyendo Quintet, Short Stories, publicó Blood Diffuse Records, el cabeza tomándose unos matecitos acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Se van a hacer unos mates riquísimos. ¿Con la cabeza? Después le vamos a decir que están feos. No. Bien. Bueno, publicó Blood Diffuse Records el 25 de octubre de este año. La banda, decía cabeza yo hace un momentito que este sello, el Blood Diffuse, es un sello que está casi destinado a promover la música hecha por mujeres, además de promueven espectáculos también, en donde el sello discográfico es una extensión de esta cooperativa, si podría decirse, no sé si está bien dicho así, pero como un emprendimiento que en donde ella es coproductora y cofundadora de este grupo emprendedor que promueve espectáculos públicos, no, giras, etcétera, etcétera, fundamentalmente de chicas, de mujeres, en la escena londinense y obviamente en toda Europa también. Y bueno, publicado este disco en este sello, en donde obviamente también participan varones, no son exclusivamente todas mujeres, sí las mujeres líderes de agrupaciones, y en el quinteto que ella lidera en este momento hay una saxofonista, Diane McLaughlin, y además tres varones, Buster Bears en batería, el guitarrista Dreidre Cartwright, que estoy leyendo por ahí, muy elogiado por la prensa local británica, como un gran talento de este muchacho, el guitarrista, que sonaba bárbaro en el tema cuando vos entraste, sonaba realmente bien, y Steve Loder al piano. Bueno, por allá en los años 70 empezó a trabajar como a tocar y componer esta chica en los años 70. Pasó 5 años, estoy leyendo la data obtenida de su web, pasó 5 años allá por los 80 en el grupo de jazz latino de West Stars, y que fue muy aclamado por la crítica, estoy leyendo por aquí, y festivales y presentaciones a lo largo de innumerables países, grabando 3 discos. Muy recientemente realizaron una gira por Alemania, ganaron el premio Ensemble del Año por esta agrupación, con esta agrupación, en los premios parlamentarios de jazz del año 2018, y fueron preseleccionados en la categoría Small Group de los premios británicos de jazz el año pasado. Este es su tercer álbum como grupo, Short Stories, que acabamos de escuchar. Bueno, y acá hay un poquito, hablan un poquitito de todo, ¿no? De los componentes de la banda, pero bueno, no me quiero extender. Qué bien. Bueno, no, dejémoslo por ahí porque hay mucho. Bueno, estamos escuchando, vos preguntabas, cabeza, estamos escuchando la Penguin Café Orchestra. Estamos escuchando un compilado que el sello Caroline Records hizo en el año, no, Macana, estoy leyendo mal, una compilación del sello Virgin Records, que publicó en el año 96, las cositas mejores, a lo largo de muchos discos. Así que estamos escuchando un tema, más los que se van a sumar como cortinas en lo que resta del programa, temas sacados de Broadcasting from Home del año 84, Signs of Life del 87, Music from the Penguin Café, un compilado del año 85, Penguin Café Orchestra año 81, Union Café del año 93 y The Penguin Café Orchestra mini álbum del año 83. Fantástico, muy lindo. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque más adelante vamos a escuchar el último trabajo discográfico, Hands Full of Night. Mamita, mi inglés me va mejor con el ahí va a ser una macana. Bueno, es la última producción de la Penguin Café sin orquestra. ¿Por qué? Porque a la muerte de su padre Simon Jeffers, estoy hablando de Arthur Jeffers, el actual líder de la Penguin Café, a la muerte de su papá en el año 90 y pico, La Penguin Café Orchestra como tal desapareció y se refundó en la Penguin Café. Con un sonido muy diferente también, distinto, ¿eh? Muy diferente. Distinto, muy, sí, muy, muy diferente. Sí. Bueno. Uno de los temas. Mm. Este es un chacarrillo, ¿no? ¿Está cebadito, sí? Norte Mate. Mm. Uno de los temas clásicos que seguramente vamos a poder escuchar y debe estar contemplado acá, calculo, ¿no? A ver. Es el de Caloi en su tinta. Sí, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Sí, ya lo voy a poner. Estaba en la grilla. Sí, sí, sí, sí, un clásico. Sí, un clásico. El micro de Caloi era fantástico, bueno, y la música era, ¿viste? Yo digo, ¿cómo, qué lindo suena eso? ¿Qué es eso? Bueno, la Penguin en Café. A la vuelta del tiempo, vine viendo, sí, lo, sí, de Penguin, sí, Café. Lo encontré. Mirá vos. Bueno. Bien, seguimos con las chicas. Yelena Ekhmov publicó tres singles, esta chica rusa, nacida en Moscú, decía, ¿no? Formación. Está muy feo ese mate, muy, muy. No, horrible, no, está riquísimo, está muy amargo. Bueno, déjamelo, los más amarguitos, déjamelo para mí. Es que yo lo hago bien amargo. Vos no seas así tan feo, es horrible. No, bueno, a mí me gusta. Bueno, son de esos mates para ponerle la cara arrugada, ¿viste? No, de rico. Y Yelena Ekhmov publicó tres simples, de promoción de Nocturnal Animals, con fecha de publicación el 24 de enero del año entrante, 2020. Tres cortitos, obviamente nombres referidos a animales nocturnos. Vamos a escuchar Cicada o Cigarra, pero también acaba de publicar Bat, Murciélago y Fox, Zorro. Los tres únicos sencillos, de los tres me gustó mucho más este, Cicada, se pronunciará así, discúlpeme si no es así, bueno, suena así. Publicó el L&H Production el 19 de julio de este año, y Yelena Ekhmov. Thank you. Bueno, ahí está, cabeza. Estamos escuchando la cortina que popularizada Caloi, con su micro Caloi en su tinta. Qué ciclo fantástico ese. No sé si lo están dando, lo están pasando ¿no? Qué lindo, qué animaciones impresionantes. Qué bárbaro. Se puede encontrar algo en YouTube, que podés encontrar bastante. Pero sí, claro, no, sí, sí. Sí. No, después, bueno, esto que escuchamos es Telephone and Rubber Band, un tema publicado en el disco Penguin Café Orchestra en el año 1981. Fantástico, lindísimo. Pues lo que escuchamos recién, la pianista, bueno, llegó el otro cabeza. Hola. el otro cabeza, Beto, pero mi hermano. Qué cabeza, ¿eh? ¿Viste? No sé, no, ¿sabes por qué le quedó la de él? ¿Sabes cómo le quedó? Cuando nos moramos y nos corten la cabeza y nos hagan la autopsia, a ver cuál pesaba más. Si no, ni forma. ¿Sabes cómo era el tema de cabeza? Porque cuando era chiquito, era pura cabeza y cuerpo chiquito. Después, claro, después creció. Y la cabeza no tanto. Así se acomoda un poco, las proporciones. Bueno, Yelena Ekmov, Cicada, publicó el sello L&H Production el 19 de julio de este año. Mira qué banda, cabezas. Ari Anderson en contrabajo. Cuando se publicó en esos días este tema, me parece que este fue el primero. ¿O no? Bueno, la cosa fue que fue muy, muy reciente el cumpleaños de Ari Anderson, que, bueno, por así decirlo, lo festejamos hace un par de programas atrás, pasamos música de él, etc. Y ella decía, bueno, un poco esta cosa de promoción para el disco Nocturnal Animals, que se va a publicar el 24 de enero del año entrante, con tres sencillos, y uno de ellos, bueno, pensando en su gran amigo, por la fecha de su cumpleaños. John Christensen, batería y percusión, y Thomas Stronen, batería y percusión. Una banda europea para esta agrupación, para esta chica, que del año 91 con su esposo está radicada en los Estados Unidos. Estaba leyendo un poquitito acá la data de su trayectoria musical, su formación musical, que es apasionante, ¿no? Decíamos, una pianista clásica que supo tener también ahí algunos coletazos con grupos de jazz rock, ha hecho jazz rock siendo muy jovencita, y bueno, le pegó muchísimo la cuestión del jazz. Pero fíjate que la data cuenta que sus papás se dieron cuenta del talento que tenía esta chica porque tocaba de oído el piano a los 4 años. Ajá. Su mamá... ¿Será oído absoluto? No sé, qué sé yo. ¿Y a los 4 años se tocaba? Bueno, mamá, en casa mamá era una concertista de piano profesional, clásica, y obviamente fue la que le dio las primeras lecciones de piano. Y al poco tiempo fue admitida en la escuela Agnesis, solamente que admite a talentos, ¿no? A talentos musicales, a pequeños genios. Y estudió, estaba leyendo por aquí, quizá para el conocedor, ¿no? A mí se me escapa. Estudió primero con Galina Nico... Pérez. No, acá está, no, perdón. Evgeny Kissin, que aquí dice que es una profesora de grandes concertistas de piano. Bueno, y la data sigue, pero ahí lo vamos a dejar. Hace algún tiempito atrás pasábamos un disco de ella con Manu Caché, grabado en dueto, realmente lindo. Está produciendo mucho. Las tapas de sus discos, ahí están publicadas en nuestro perfil de Facebook, son pinturas que ella misma hace. La mayoría de la totalidad de los discos que yo he podido escuchar de ella son pinturas realizadas, óleos realizados por ella. Bien, sigamos. Vamos a escuchar ahora esto: Joshua Redman and Brooklyn Rider, Sun on Sand, Arena y Sol, Sol y Arena. Ahí la tapa también hace referencia a esto, una duna en una playa, una duna de arena, realmente linda la foto. Esto es música compuesta y arreglada por Patrick Cimerli, que estoy leyendo por aquí, desconozco la trayectoria de este hombre, pero estaba leyendo por aquí que es la música de Aspect of Darkness and Light, una suite para saxo, tenor, cuarteto de cuerdas, bajo y percusión, que fue comisionada por el Seattle Commissioning Club y estrenada en el Wetmore. Sí, el comisionado de la ciudad de Seattle será. Bueno, y se lleva los votos. No los votos, sino los honores. El tipo, porque viste, en realidad el gobierno, pero no es. No. La obra fue comisionada por la. Ah, no es comisionado, sino que la obra fue comisionada. Fue encargada. La ciudad de Seattle le encargó, seguramente. Eso se estila mucho en los músicos residentes en los festivales, en donde. Viste que por ahí lees en algunos festivales músico residente. ¿Qué significa eso? Bueno, que la organización del festival le encarga, le comisiona una obra para ser estrenada exclusivamente con algún tema en especial, qué sé yo, el aniversario del recuerdo de tal cosa. Y le comisiona alguna obra para hacer, tiene que ser original, compuesta y estrenada en ese mismo festival. Es lo que pasó. Es impresionante cómo estos países invierten en la música, muchísimo. No solamente en la música, en el arte, en todo. En todo sentido, yo me acuerdo y además hace mucho que no vengo de radio y no me pongo al tanto, solo a través de Juan, con la música que me pasa, o que le robo, pero sí me acuerdo de ¿cómo se llama? De Paquito de Rivera, que tenía esa banda enorme que bancaba la ONU, o quién, no me rimo, total, no me acuerdo quién era. Claro. Tenía una banda enorme, gigante, que giraba sí, por el mundo. Claro. Y la bancaba, ¿viste? La UNO. Era como una embajada cultural. Sí. Bueno, de eso hay un montón de cosas. Y le tocó en la rotación, le tocó dirigir a él, porque se van rotando los directores. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, se me fue Javier, nosotros estábamos metas a charlar acá, yo quería alargar esto y el tiempo se me fue. Así. Así que sigamos. No, se fue así. No sé. Ya viene. Ahí está. Ah, fue a preparar el matecito. Qué mal pensado que son. Vamos a escuchar esto. Sun on Sand, Sol y Arena, publicó el sello Nansach Records el 4 de octubre de este año. El trío estable, o el trío con el cual Joshua Redman viene tocando hace algún tiempito, Scott Cooley en contrabajo y Satoshi Takeishi en batería. La Brooklyn Rider son un grupo de cuerdas absolutamente desconocido, pero los nombramos mientras se prepara y se acomoda Javier. Colin Jacobsen en violín, Johnny Gandelsman en violín, Nicholas Kors viola, Eric Jacobsen, deben ser hermanos con Colin, al cello. Fue grabada entre los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo del año 2015. Esta obra y recientemente publicada por el sello Nansach Records. Joshua Redman and Broken Rider, Sun on Sand. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, esto fue Joshua Redman and Brooklyn Rider, Sun on Sand, publicó Nansen Records el 4 de octubre de este año. El trío, liderado por Redman, conformado por Scott Cullen en contrabajo y Satoshi Takeishi batería, la Brooklyn Rider, dos violines, una viola y un cello. Decíamos, la música de esta grabación que proviene de una suite para saxo, tenor, cuarteto de cuerdas, bajo y percusión, que fue comisionada al compositor y arreglador Patrick Zimmerli por la Seattle Commissioning Club y estrenada en el Wigmore Hall de Londres el 24 de abril del año 2014. Bueno, hay tantísimo para comentar, mira, estoy haciendo clac clac con la ruedita del mouse y hay mucho, pero mucho bla bla, compañero, y no quiero dejar nada afuera. Se nos va un poco la charla con la visita, ¿no? No. Ambos, cabeza uno y cabeza dos. El bloquecito, venimos, cabeza, no sé si vos nos seguís. Hace algún tiempito, algunas semanas, varias semanas atrás, incluso martes de disco completo también, con discos seleccionados por el sello SM, un disco por año, juntando 50 a juicio del productor y dueño del sello SM. Manfred Escher. Manfred Escher. A juicio de él, los mejores 50 álbumes, uno por año, incluso algunos se repiten por año, pero los 50 mejores álbumes de toda la carrera, mirá que el catálogo es enorme y es muy ecléctico el abanico del catálogo de SM. Así que nosotros hacemos lo mismo, tratamos de buscar, seleccionamos, elegimos alguno de los 50. Y bueno, este martes de disco completo no. Este martes de disco completo me quedé con un disco de Miloš Latvitus que no estaba dentro del. Pues me gustó mucho más. Pero en este caso tratamos de respetar un poquitito eso y traemos aquí algunos de los discos seleccionados. En este momento vamos a escuchar ahora un bloquecito con tres temas. Vamos a cerrar con otro más también de aquellos 50 elegidos. Y arrancamos ahora con el bandoneonista el salteño Dino Saluzzi. Dino Saluzzi está haciendo unas cosas maravillosas. Es un tipo que ha hecho su carrera en Europa. Sí, sí, sí, hace años. Está en Argentina poco. Viene de visita. Vino de visita, vino hace algún tiempito atrás con la chelista alemana Anya Lechner. Grabaron un disco realmente lindísimo. Hay fotos de ellos dos paseando por su Salta. Los paisajes. Salta, qué lindo que es. Han grabado un disco realmente lindísimo por ahí. Ojos Negros, que se llama, creo que se llama el disco, si mal no recuerdo, ¿eh? Pero ha tenido tantísimas colaboraciones con. Aparte, Dino Saluzzi ha tocado con todo el mundo, ha sido músico invitado, pero en, no sé, cientos de discos, supongo yo, sí. Con un comienzo folclórico y tanguero, obviamente. Cómo escapar de folclore en Salta, ¿no? Y cómo escapar del tango tocando bandoneón. Pero bueno, además tuvo una familia. La familia Saluzzi es un grupo, el Saluzzi Group, donde hermanos e hijos conforman la agrupación, algunos aquí en Salta, otros allá en Europa con él. Bueno, en este caso el disco Andina, publicado por el sello SM el 1 de febrero del año 89 y relanzado el 18 de enero, el día de tu cumple, cabeza, de este año 2019, decimos, ¿no? Venimos comentando que se ha dividido una buena parte, se ha republicado, de los discos seleccionados, se han republicado el 18 de enero y otra parte se han republicado a mediados de mayo de este año. Este fue relanzado, republicado el 18 de enero de este año. Dino Saluzzi, bandoneón y flauta, en una recreación y una postal fantástica de los Andes en este Andina. ¿Flauta por traversa Dino Saluzzi? Sí, sí. Fenomenal. Bueno, Dino Saluzzi Andina publicó SM el 1 de febrero del año 89. Fue la publicación original, relanzado como parte de la celebración del 50 aniversario del sello el 18 de enero de este año. Dino Saluzzi, bandoneón y flauta. Algunas consideraciones del propio Dino. Dice: la música está implícita en todas las personas. Es solo que los músicos son los que la sacan a la luz, porque saben cómo darle cuerpo y forma. Si eres auténtico y abierto a recibir influencias de tu entorno, seguramente expresarás lo que te rodea. Y recuerda algunas cositas de su papá, de este hombre que nació en Salta, en un pequeño pueblo, Campo Santo, al norte de nuestro país, allá en Salta, en el año 1935. Dice, mi papá trabajaba en una plantación de azúcar y en su tiempo libre tocaba el bandoneón y estudiaba las primeras hojas de tango y música folclórica. No había libros, ni escuela, ni radio, nada. Sin embargo, mi padre pudo transmitirme una educación musical. Música que, más tarde, cuando yo estudiaba, me di cuenta de que ya conocía. No desde el punto de vista de la razón o de la racionalidad, sino más bien de una manera diferente, de una manera extraña. La forma en que se produce la transmisión oral, ¿no? Fantástico. Bueno, y acá habla un poquitito de sus comienzos. Fíjate que en el año 82 ya... el tipo ya tenía una relación contractual con el sello SM, un álbum Kultrum, un álbum que no recuerdo si alguna vez pasamos por aquí, su primer álbum en solitario, debut para el sello SM en el año 1982, relación contractual y básicamente de amistad, ¿no? Uno de los hombres que ayudaron a cimentar el sonido de SM, ¿no? El típico sonido de SM, ¿cómo cuadra a la perfección el sonido de San Luis y con el sonido del SM, ¿no? Uh-huh. Es fantástico, ¿no? Muy, muy lindo, bueno, bárbaro. Bueno, por ahí habla de un encuentro con Astor Piazzolla, mientras él en un pasaje, una estancia aquí en la ciudad de Buenos Aires, para después volverse a su Salta natal y abocarse más al folclore que al tango. Y después surgieron esas cosas que desconozco, porque cayó en Europa. Y, por el talento, bueno, supongo que sí, alguna gira y bueno. Esos tipos tocan, nos escucha a alguien, le dicen vení, te invito, y empiezan a tocar y no se van más porque son buenos. Ah, pues mirá, te estaba diciendo, no me podía acordar, digo, uno de los últimos discos que yo escuché de él, que yo creo de, no sé si es el mejor, por lo menos el que más me pegó a mí, y no me podía acordar, acá está El Valle de la Infancia del año 2014. Y él dice con respecto a este disco, la música se siente sin límites, más que música, una verdadera evocación de personas y lugares. El bandoneón respira el aire de la caña de azúcar en el Valle de Ciancas, en Salta, Argentina. Una estampa de su valle de la infancia. Uh-huh. Yo creo que este disco, lanzado en el año 2014, es el mejor álbum que yo le haya podido escuchar, El Valle de la Infancia. Ah, bueno. El Valle de la Infancia. Bien. Lo mejor que yo le haya podido escuchar a Dino Saluzzi. Viste, lo que pasa es que a veces, muchas veces, los instrumentistas que acompañan permanentemente son buenísimos, pero cuando hacen sus discos no son tan buenos, digamos, componiendo en general. Sí. Bueno, no sé si es el caso de Saluzzi, sí, pero voy a escuchar el disco. Dale. Después te cuento. Bueno, dejamos esto, sigamos. Peter Erskine Juni publicó SM el 15 de febrero del año 1999. Paul Danielson con trabajo y el desaparecido pianista británico John Taylor. La poesía de la música de John Taylor, una cosa que a mí me impactó siempre, falleció hace pocos años, el pianista británico, Peter Erskine Jr. Thank you.

Lo escuchábamos, Juni, por Peter Erskine Trio, publicó SM el 15 de febrero del año 1999, relanzado por el sello el 18 de enero de este año, como parte de la celebración del 50 aniversario del sello. Paul Danielson con trabajo, John Taylor al piano, grabado en julio del año 1997. El cuarto y último álbum de Peter Erskine al frente del trío para el sello SM. Fíjate algunas de las cositas que no quiero dejar fuera de esto, algunas impresiones del propio Erskine, que como decíamos hace un momentito aquí fuera del micrófono, está muy activo al frente de sus propios proyectos, este ex Weather Report, y que después de aquella experiencia bastante ruidosa con la Weather Report, hacer esta cosa más tranqui y mucho más acera, de la mano del pianista John Taylor, que acá pone el sello, incluso aportando composiciones también. Dice, nunca esperé terminar aquí, en un trío de piano inspirado en Evans, por Bill Evans. Las primeras experiencias con tríos de piano fueron problemáticas para mí, porque la mano izquierda del pianista parecía bloquearme y restringir mi libertad. Pero John Taylor es rítmicamente tan abierto que es realmente estimulante tocar con él. Siempre está improvisando, no importa dónde estemos en la melodía. Qué lindo, ¿eh? Fantástico. Este disco mencionado por la prensa, bueno, elegido, como decíamos, como parte de los 50 álbumes, mejores álbumes de toda la historia del sello, pero referenciado como una joya, este Juni por Peter Erskine Trio, referenciado como una joyita de que no puede faltar nunca en cualquier discoteca que se precie de tal. Realmente lindo, ¿eh? Bueno, dejémoslo porque estamos muy sobre la hora, no, más o menos, pero me quedan algunas cositas. Que a nosotros nos van a correr a todos, no a vos solito. Miroslav Vitus. Cobras más, Juan, después. Ah, sí. Si te pasas de la hora y la gente te sigue escuchando y sigue limpiando, ¿viste? Bueno, claro. Cobras más. Bueno, el bajista chico Miroslav Vitus, que. Miroslav Vitus, que también sigue produciendo. Creo que algo de él últimamente hemos pasado, no recuerdo cuál. Journey's End, final de la jornada, publicó SM el 1 de abril del año 83, republicado el 17 de mayo de este año. John Sarman, saxo soprano, barítono, clarinete bajo, repite John Taylor al piano y John Christensen en batería. Vamos a escuchar el quinto corte, Only One, un tema dedicado a la memoria de su padre. Miroslav Vitus, Journey's End. Buenísimo, el corte. Un corte en la quebrada. Miroslav Vitus, Journey's End. Bueno, Miroslav Vitus, Journey's End, publicó ese el 1 de abril del año 83, relanzado el 17 de mayo de este año. Otro ex Weather Report, el contrabajista Miroslav Vitus, checo, él. Por acá estaba leyendo alguna data obtenida tanto de la web CM como de su propia web, que da cuenta de que no alcanzó una brillantez muy marcada como, por ejemplo, Peter Erskine en su paso por la Weather Report, pero sí hizo roncha como compositor, líder de banda, posteriormente con un sonido completamente diferente, ¿no? Hay un montón de músicos que han pasado por la Weather Report. Si uno se pone a repasar así la cantidad de músicos, bateristas, por ejemplo. Sí. La otra vez me preguntaban, ¿quién fue el baterista que grabó Birlam? ¿Vos te acordás? No. Ah, yo tampoco. No es ni Manu Katché, ni, ni Peter, ni... No, Manu Katché. Bueno, no me acuerdo cuál es ahora, salió en ese tema, pero hay muchos músicos que pasaron por ahí. Fenómeno. Bueno, sigamos porque estamos sobre la hora. La Penguin Café, y llegamos a la Penguin Café. Nos está acompañando las cortinas el grupo original fundado por Simon Jeffes, que fue la Penguin Café Orchestra. Jeffes falleció en el año 90 y pico, no recuerdo muy bien, y fue el momento en que la agrupación que lideraba se derrumbó. El liderazgo lo tomó Arthur Jeffes, su hijo, pianista y percusionista también, que la renombró bajo el título de la Penguin Café. No solamente un cambio de formato, de nombre, sino de sonido también. El nene estaba haciendo otras cosas, inspirado obviamente en la música de su padre, pero ha querido hacer otras cosas. Seguramente motivaciones diferentes, y por qué no también, por qué continuar con algo que ya había terminado, no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces estuvo muy bien en esta cosa de intentar diferenciarse. No tanto, ¿no? Porque la impronta de la Penguin Café Orchestra sobrevuela este Penguin Café, no solamente en el nombre, sino también en algunos sonidos musicales. Tanto es así que el único corte de este álbum, publicado por el sello Erased Tapes Records el 4 de octubre de este año, Handfuls of Night, 9 cortes que tiene toda la autoría de Arthur Jeffes. El único corte que es de la autoría de su papá, Simon Jeffes, es el 6º corte, Pythagoras on the Line Again, un tema publicado en el disco Union Café, publicado en el año 1992, 31 de diciembre del año 1992. Y este tema está basado en los acordes, en los sonidos de este tema cortito que yo pude escuchar en aquel disco Union Café, que acá recrean en honor un poco a la música y a la memoria del padre, de su padre, Simon Jeffes. Escuchemos a la Penguin Café, Handfuls of Night. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este disco comenzó con un núcleo de piezas que escribí específicamente sobre pingüinos en la Antártida para un proyecto con Greenpeace en otoño del año 2018, comenta Jeffers. Hay 4 especies nativas de pingüinos antárticos, cada una con sus propias características y naturalezas, continúa el propio Jeffers. Continúa a partir de ahí para imaginar todo un mundo antropomorfizado, donde estos pingüinos tenían narrativas y aventuras que nosotros soñábamos. Sigue el líder del grupo, Arthur Jeffers. Los orígenes de este proyecto se remontan hace algunos años atrás, como el propio Arthur Jeffers sigue comentando, diciendo: en el año 2005 me pidieron que me uniera a una expedición que recreaba el último viaje de Scott a la Antártida en el año 1911 para la BBC, usando el mismo equipo eduardiano. No soy un explorador, pero me entusiasmaba especialmente porque hay un vínculo familiar. Scott se casó con mi bisabuela antes de que se casara con mi bisabuelo. Scott. ¿Cómo? ¿Verdad? Perdón. Porque no estás escuchando, cabeza. Sí, estoy escuchando, pero no bien ahí. Hay un vínculo familiar entre Jeffers y el explorador Scott, y no recuerdo el nombre, que fue el primero en llegar al polo sur. Una expedición que yo he visto algunos documentales. Pero dice que, bueno, se entusiasmó mucho con este proyecto, muy similar al que acaba de concluir con Entre la Música de este disco, sobre los pingüinos en la Antártida, porque dice que había un vínculo familiar. Scott se había casado con su bisabuela antes de que se casara con mi bisabuelo. O sea, la bisabuela tuvo dos esposas. El primero fue Scott. Como la Antártida es un medio ambiente protegido, pasamos al Círculo Polar Ártico, donde pasamos 3 meses en la capa de hielo de Groenlandia, primero en trineos de perros, y luego en el transporte de personas a una distancia de 1.000 a 10.000 a través de campos de hielo y glaciares. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mi vida en casa. Fue entonces cuando decidí obtener mi título de Master of Music y centrarme en la composición de música. Y también cuando me di cuenta de que incluso en los lugares silenciosos más remotos, la música puede seguir siendo una gran parte del mundo interno y de la imaginación de cada uno. Mientras estaba en la expedición, me pasaba esto, ¿no? Que todos los días tocando cosas en mi cabeza y escribiendo cosas nuevas que luego intentaba escribir al final del día. Bien, fantástico, ¿eh? Lindo, lindo. Algunas cositas más. Consideraciones de el propio Arthur Jeffers, el líder de la Penguin Café. Bueno, nos vamos a ir con otro SM, con otro de los álbumes seleccionados en este Top 50 que mencionamos siempre, es Cloud Above Mercury. Es el disco que el sello publicó el 1 de febrero del año 1987, relanzado el 18 de enero de este año. Mark Isham, trompeta, Tony Levin, sintetizadores y bajo, Bill Bradford, batería. Grabado en marzo del año 86. El sonido de Davidson es un sonido bastante espacial, muy... Hablamos hace un momentito, ¿no?, de estos, los sonidos espaciales y el silencio de la Antártida, que motiva muchísimo a muchos músicos, sobre todo los músicos nórdicos, ¿no?, con ese paisaje helado y ese silencio con el que siempre comentamos. Pero la música de David Jones, siendo estadounidense él, tiene esa impronta también muy, muy espacial, ¿no? Muy, ¿cómo decirte?, muy, muy cinemática también. Pero no lo vamos a escuchar, ese sonido no vamos a escuchar en este disco, sino en los posteriores, es donde él cambió su inclinación musical, por así decirlo, componiendo cosas absolutamente diferentes, ¿no? Hemos pasado lo último de él hace algún tipito atrás y suena como para escucharlo con mucha cabeza, porque no te pega de entrada sin mucha cabeza. Bueno, acá sobra. Acá sobra cabeza. Bueno, nos vamos a ir. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, el cabeza Sikic, Jorgito Sikic, el cabeza Beto Preus. Y me cumple, mañana. Por favor. Bueno, dentro de poquitas horas. Unos añitos más. Paula, bueno, mi sobrina, también cumple el mismo. También. Bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá la hayan pasado re lindo.